todo lo que todos debemos saber. Bueno, o lo que todos debemos saber simplemente, porque no podemos incluir todo en cosas de 2 horas. No existe un solo cristiano, ni estudioso de las Escrituras, o algún teólogo muy renombrado, que sepa cómo responder a cada pregunta bíblica. Hay preguntas difíciles y virtualmente imposibles de así nomás contestar. Bueno, eso es lo que dice y se acabó. Pero lo que nosotros sí no podemos ignorar es que es nuestro deber tener la respuesta para aquellos que nos piden aclaración sobre algún asunto. Por ejemplo, usted trata de llevar el Evangelio a una persona y dice, no, pero ustedes, ¿por qué ustedes no bautizan los bebés? Bueno, porque los cristianos no hacemos tal cosa. Eso que dejamos para otros que no son bíblicos, aunque se llamen cristianos. Y luego hay tantas otras cosas. Pues ustedes no creen en el purgatorio, por supuesto que no. Y otros dicen, ustedes no le quieren, aborrecen a la Virgen María. Yo no sé de dónde sacaron, ella no me debe ni un centavo. Así que yo no tengo ningún problema con ella. Y está bien que su esposo se llamaba José, dichosa de ella, ¿no? Bueno, vamos ahora a 1 Pedro 3:15, la segunda parte dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande, razón de la esperanza que hay en vosotros. Cualquier persona que dice, ¿por qué ustedes creen tal cosa? ¿Cuál es generalmente nuestra respuesta? Y no digo que está mal, decimos, porque así está escrito, y ya está. ¿Y dónde está escrito? Así en la Biblia. Y aquí es donde fracasamos. Comenzamos a tropezar como el caballo en su último agosto. Ven como el caballo cuando ya está muy viejo, ya no levanta las patas traseras, ya las está arrastrando. Bueno, no arrastren ustedes tampoco sus patas. Y tenemos que saber cómo responder. Nada mejor que lo que ustedes tienen como bosquejo está lleno de textos bíblicos. Es cuestión nomás de tenerlos consigo y usarlos cuando sea necesario. Pero ahora vamos a enumerar lo que es obligatorio que sepamos. Y esto no es únicamente para los pastores, predicadores, misioneros, maestros de alguna clase bíblica en la iglesia, etc. Esto es para todos. Primero, la Biblia nunca defiende la existencia de Dios. No vale la pena discutir con los evolucionistas o algo así. La Biblia no discute, solamente informa. Es asunto de cada uno, creerlo o no. Y si la persona se niega a creer, ninguna discusión la va a cambiar. Dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está. Pero ustedes no van a encontrar de allí hasta Apocalipsis capítulo 22, que es el último capítulo de la Biblia, una sola referencia bíblica donde se habla cómo Dios o algún escritor inspirado por el Espíritu Santo está defendiendo la existencia de Dios. Es imposible y no es necesario, porque no es posible llevar a un laboratorio a Dios y examinar si realmente Él nunca tuvo principio, es eterno sin principio, etc. Segundo, la Biblia tampoco defiende, por ejemplo, la Trinidad divina, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, Dios en tres personas, un solo Dios en tres personas. Esto tampoco se discute. Porque aunque tenemos mucha información bíblica, y aquí hagamos un paréntesis, y es esto. Yo no recomiendo nunca discutir asuntos como, por ejemplo, tomemos algún caso común, pero al mismo tiempo sencillo, de los testigos de Jehová. O mormones. o algún otro grupo de esos que no son regenerados. Ellos no pueden entender las Escrituras. A ellos hay que presentar el Evangelio. Y hablando de los primeros que yo mencioné, ellos tienen Biblia, la tergiversaron y todo, pero saben que están en el error. Pero, ¿de qué sirve discutir con un cadáver cualquier cosa? Filosofía, teología, historia, lo que fuera, cristianismo, lo que fuera. De nada vale. ¿Alguna vez te habló algún cadáver? No, usted dice, no, pero yo sé que está, es cadáver, no me va a responder. Bueno, espiritualmente toda persona no regenerada es un cadáver, pero hay muchas personas regeneradas, es decir, cadáver espiritual, pero hay muchas personas regeneradas, pero tienen serios problemas porque han rozado con muchos cadáveres. Muchos de aquellos que vinieron a su casa, que el del Salón del Reino, que del Libro de Mormón, que del Atalaya, la revista y tantas cosas, vienen con eso, y entonces confunden a muchos de aquellos hermanos que no están debidamente cimentados en las Escrituras. Lo que uno tiene que hacer es uno mismo aprender todo lo que necesita de las Escrituras, y solamente se puede ayudar a cualquier persona ya regenerada y dice, yo tengo problema, por ejemplo, para entender la cuestión que da lo mismo pedir a Dios el Padre o pedir a Dios el Hijo, y llamar a nuestro Señor Jesucristo Dios o Hijo de Dios. Tengo problema, dirá. Bueno, con esa persona usted puede entrar en conversación y ayudarla. Por ejemplo, vamos a ver unos textos bíblicos. En 1 Juan 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, no 1 Juan, Evangelio de Juan 1:1, y luego el versículo 14 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, ya que el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que no cabe duda aquí que ese Verbo, que significa palabra, es del principio, mientras en Génesis dice, en el principio creó Dios. Aquí, fíjense lo que dice, pero continúa luego y avanza, y varios textos más, un poco más adelante. Mucho antes de eso, que Juan escribiera, en Mateo 1:23, cuando se anunciaba el advenimiento de nuestro Señor, dice, Juan 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Estos textos valen mucho más que miles de argumentos y palabras para un hermano, ya una persona ya regenerada, que quiere hacerse de material, necesita municiones para disparar cuando sea necesario. Y estas son las municiones que nosotros tenemos que saber. ¿Dónde están estos textos? Por eso, en el bosquejo que les entregué está todo. Luego, los que vieron al Señor Jesús, dice que vieron a Dios. Allá en Juan 14, 8 y 9, aparece Felipe pidiéndole al Señor que le muestre al Padre. Y oigan lo que dice. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ahora usted dirá, bueno, yo no puedo entender eso. ¿Cómo es posible que la gente que le vio a él, vio a Dios el Padre? Bueno, aquí no es cuestión de que si yo lo entiendo o no. Dios es Dios. ¿Usted puede explicar qué significa que Dios es infinito, que no tiene principio, que el universo es infinito, que nuestra vida no tendrá fin, que viviremos eternamente en su presencia? Estamos acostumbrados que uno nace tal fecha y luego cuando vive los años que viva, muere, está registrado que murió en tal fecha. Pero, ¿cómo entender lo otro? Bueno, La única manera es depositar la fe en lo que la Biblia declara. Por eso comencé hablando que Dios nunca trata de convencer a nadie de su existencia. Ningún escritor de la Biblia, ni los profetas, ni ninguno, ni los jueces, ni los apóstoles, jamás los que escribieron los evangelios, etcétera, jamás de alguna manera tratan de convencer a alguien de la existencia de Dios. Simplemente aceptamos por la fe que así es y tenemos nada menos que la creación que da testimonio de la existencia de un ser supremo, pero que no sabemos quién es, tenemos la palabra escrita, inspirada por el mismo Creador. Así que los que vieron al Señor Jesús, vieron a Dios el Padre. Esto es lo que él dice. Juan dice que nuestro Señor es el verdadero Dios. Fíjense, 1 Juan 5:20. Ahora es 1 Juan 5:20. Permítanme leerles. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Habla en el mismo renglón del verdadero, que es su Hijo Jesucristo, y luego agrega que es el verdadero Dios. ¿Cómo entender esto? No se preocupen, hasta ahora va todo viento en popa, ¿no? Jesús contestó a cuantos lo aborrecían que él era antes que Abraham. Además, él dijo ser el yo soy. Este nombre, yo soy, que no implica era o será o nada de eso, él siempre es el yo soy en tiempo presente, que aparece también en el Antiguo Testamento. Oigan bien lo que dice en Juan 8:58, Evangelio de Juan 8:58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Desde el punto de vista gramatical, cualquiera que ha estudiado un poco en la escuela dulce idiomas español, sabe que él debía haber dicho yo fui o yo era. Pero él dice yo soy. ¿Cómo es posible? ¿Será que él no sabía mejor gramática, nuestro Señor? Alguien dirá, bueno, él nunca fue a la escuela, etcétera. No. Él usa el mismo título que aparece en allá en el Antiguo Testamento, en Éxodo 3, versículos 14 y 15. Pero como ustedes tienen todo eso, escuchen lo que dice. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Éxodo 3, 14 y 15. Jesús allá en Juan 8 usa exactamente esto mismo. Con razón que la jerarquía eclesiástica judía tanto lo aborrecía, porque sabían que ese título únicamente correspondía a Dios. Así que si el Señor Jesús era un impostor y pretendía ser coigual con Dios el Padre, el yo soy, naturalmente que tomaban piedras y querían apedrearlo. Ahora, no sé si usted sabía que Dios el Padre llama a Dios el Hijo nuestro Señor y Salvador. Mire, en Hebreos capítulo 1, versículos 7 al 10. Hebreos 1, 7 al 10. Noten bien lo que dice. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Esto en Hebreos 1, 7 al 10, pero note bien. Y dice, el que hace a sus ángeles, vuelvo otra vez al 7, espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, ¿quién habla aquí? Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Dios el Padre se refiere a Dios el Hijo y dice, tu trono, oh Dios. ¿Quién puede contra esto? O alguien dirá, bueno, entonces cuando usted habla con alguien, alguien dice, bueno, él era hijo de Dios, pero no era Dios. No disputa con esa persona. Dele estos textos. Tenga consigo. Cópialos si quiere. Y entregue a aquellas personas que comienzan a discutir lo que no es posible contestar, porque eso se acepta por la fe. La fe depositada en aquel que nos ha creado y que tampoco discute en ningún lugar su propia existencia. Así que no tenemos que preocuparnos por eso. También Jesús afirmó que Él y el Padre eran uno. Por ejemplo, en 10 de Juan, Juan 10, versículo 30, yo y el Padre uno somos. Nadie puede hacer esto, excepto Él pudo hacerlo. Pudo decirlo. A mí no me gusta mucho ahondar estas cosas y tratar de explicar cómo es el asunto. El único cómo es simplemente lo que está escrito. Cada uno tiene que verse con lo escrito y por la fe aceptar que así es. Ahora, ¿es el Espíritu Santo una persona? O, como dicen algunos, ya pasamos ahora al Espíritu Santo. Una, por ejemplo, energía o fuerza, como el caso de la fuerza de la gravedad o la energía eléctrica que nos está haciendo tanto bien aquí con la luz y con los ventiladores, etc. Bueno, eso es lo que enseñan algunos. Dicen, el Espíritu Santo no es de ninguna manera una persona, pero es una energía, es una fuerza. Pero la Biblia nunca enseña esto. Escuchen, vamos a leer en Juan 14, 15 al 18. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará a mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto en Juan 14, 15 al 18 y el versículo 26. Luego, en Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Hay problema para entender? No. Es decir, a creer, yo no tengo problema cuando se trata de Dios, ¿quién soy yo para discutirle? Yo simplemente acepto por la fe. Por eso en Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Primero debe creer que Dios existe. Ahora, si uno quiere probar después en alguna forma, hay muchas maneras, sobre todo por el campo de la creación. Todo aquello nos hace ver que esto no es algo que apareció porque el señor Darwin inventó la teoría de la evolución. No hay. En este mundo hay más involución que evolución. El hombre empeoró comparando con generaciones antiguas de hace miles de años. El medio ambiente, la misma cosa. ¿A quién le interesaba el problema de la contaminación del aire? Las plagas, las enfermedades y todo esto que el hombre mismo se atrajo? ¿Cuándo dice en la Biblia alguna vez allí que había tal cosa como SIDA, por ejemplo? No había. Había enfermedades venéreas, sin duda alguna, pero no hasta el punto que se ha llegado hoy. Quiero decir que de ninguna manera podemos insistir que evolucionamos. No, involucionamos, devolucionamos. Vamos hacia atrás, empeorando y no mejorando. Ahora, note todavía esto, Juan 16, 13 al 15, porque dice que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. No le es la pura verdad, no, toda la verdad, cuyo grupo niega al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad Divina, los de la pura verdad. Leamos, versículo 13 de Juan 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto, Juan 16, 13 al 15. Pero, ¿por qué la gran mayoría no se salva? Ya pasamos a otro tema. Claro que la gran mayoría no son salvos, ni podemos esperar que lo sean. Creo que uno de los textos que debemos conocer es Juan 5, comenzando, bueno, vamos a leer los versículos 39 y 40. Y esto es lo que dice aquí: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y esto contesta la pregunta. La gran mayoría no quiere acercarse a Él. Muchos de ellos saben que la Biblia es la verdad y que lo que se dice del Señor en el Nuevo Testamento, lo mismo en el Antiguo, cuando se predice su venida, es la verdad, pero no quieren. Para poder entender el asunto de la salvación mediante Jesucristo, claro que hay que escudriñar las Escrituras, como dice en Juan 5, 39. Pero hay otra cosa. Jesús, hablando en Mateo 7, 13 y 14, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Por qué los muchos no están en el camino angosto? Bueno, el Señor lo dice. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, 13 y 14. En Lucas 13, 23 y 24 hay otro texto, también habla el Señor y dice: y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y Él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Cuál es la diferencia entre la puerta ancha y angosta, el camino ancho, el camino angosto, etcétera? Todos nosotros, son metáforas, es cierto, pero es una forma de ilustrar lo que es la vida cristiana verdadera. Para ser un verdadero cristiano es muy parecido a cómo entrar y seguir por el camino angosto. No sé cuántos de ustedes viajaron alguna vez a Bolivia, pero lo que mucho hay en Bolivia son esos terribles precipicios, y las rutas son curvas porque hay muchas montañas. Da miedo andar por ahí. Y cuando yo iba en camioneta con un hermano y otros ahí que íbamos, y yo digo: ¿y aquí no hay accidente? ¡Oh, sí! Rodaron varios vehículos, ómnibus y todo, y murieron todos. Qué buen incentivo para seguir haciendo esos viajes. Muy peligroso, pero bueno, uno quiere llegar de un punto a otro. Hay que andar con mucho cuidado. La misma cosa ocurre en el campo espiritual. No podemos andar siempre muy seguros y que todo está bien. Somos víctima del enemigo que nos induce a pecar y tenemos muchas veces que continuar por ese mismo camino angosto. ¿A cuántos de los que manejamos vehículos no nos gusta esas carreteras anchas con no sé cuántos carriles? Usted se corre a la izquierda y puede correr mucho más y no hay problema y la visibilidad es súper, muy buena. Ese es el mundo. Así él compara el mundo. En el mundo puedes hacer todo lo que quieres. A mí dicen, nadie me va a decir qué es moral y qué es inmoral, qué es bueno y qué es malo. A los padres ya se les está prohibiendo enseñar a sus hijos los principios morales, los principios bíblicos, la oración o las oraciones. Esas cosas se están poco a poco quitando de la gente. Y el día de mañana, el propio hijo de 7, 8, 10 años, la maestra le puede preguntar, ¿tus padres te dicen que ores? ¡Oh, sí! Y bien, pueden convocar primero en la escuela a los padres, decirles cuál es la regla de conducirse con los hijos, que no deben de ninguna manera inducirlos a orar, etc. Y si esto no ayuda y el hijo de nuevo dice, mi papá o mi mamá o mis padres siguen orando, estando yo presente y me piden que yo ore también, etc., ya allí las cosas pueden empeorar. ¿Y saben cuál es? Quitarle a ese hijo o hija para que lo instruyan en algún tipo de enseñanza totalmente satánica y diabólica. Llegó el punto, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el budismo, muchas religiones paganas se permiten. El yoga hasta se practica, y es una gran cosa porque le cambiaron el título, ahora es ciencia, ya no es religión, cuando realmente lo es desde todo punto de vista. Pero el cristianismo ni menciona. Hace algunos años, por ejemplo, en una, lo que llamaríamos en español una escuela secundaria, se permitía que los jóvenes cuando salían en receso, como hay a veces verdaderos parques ahí, iban bajo a la sombra de un árbol por ahí y leían la Biblia y meditaban y oraban, lo que fuera. Bueno, ahora se prohibió eso. Nada en la clase, no estoy hablando de usar las aulas. Eso no. ¿Por qué está pasando esto? Porque parece que a pesar de ser angosto el camino que lleva a la vida, todavía hay quienes transitan por ese camino y Dios permite que los enemigos lo hagan menos transitable aún, para que aprendamos muchas cosas que de otra manera iremos tal vez con el mundo al mismo infierno. Ahora bien, otra cosa, ¿cuál es la diferencia entre la regeneración, que es nacer de nuevo, renacer, y la conversión? Yo quisiera comenzar con la conversión y después brevemente la cuestión de la regeneración. Todos ya sabemos que la regeneración es, o pretendo yo que todo el mundo lo sepa, que la regeneración es un milagro. No es algo que tú lo puedes hacer, que tú lo puedes lograr, porque es un milagro. Eso solamente Dios hace. Lo que tú y yo debemos hacer, habiendo sido regenerados, es la conversión. Esa es nuestra parte. Permítame leer lo que dice Pablo a los Efesios. Era toda una iglesia, sin duda alguna, salvo tal vez alguna excepción, ellos eran regenerados. Él los llama santos, etc. Dice versículo 20 de Efesios 4. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Y continúa, más que cualquier otra cosa clara, es lo que sigue desde el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto en Efesios 4, 20 al 32. Una y otra vez, varias áreas de la Biblia, Pablo les está diciendo qué deben dejar, qué deben cambiar por algo mejor, algo que agrade a Dios y que les ayude a mostrar, no solamente explicar su fe, sino vivir esa vida que debe diferir mucho de la vida de los no salvos. Quiere decir que si el hombre, si el salvo, que recibe a Jesucristo por Salvador, nada cambia por sí mismo, él será regenerado, por ende salvo, pero nunca convertido. Y yo me doy cuenta que muchísimos, incluso predicadores, confunden la palabra salvación, o sea, regeneración, con conversión. Una persona puede ser convertida, pero no regenerada, y puede ser regenerada y no convertida. ¿Y cómo es eso? Bueno, cuando ustedes encuentran a alguien que tiene muy buena conducta, él o ella tomó por el lado de la conversión y dice: no voy a ser más un borrachín, no voy a meterme en ningún vicio, no me voy a meter en deudas que no pueda luego pagar, voy a ser un ejemplo en esto, no voy a comer lo que hace mal a mi cuerpo y mal a, también a mis hijos y en fin a mi familia. Voy a colaborar dando ayuda a aquellos que necesitan, si yo puedo hacerlo, lo voy a hacer. Eso es conversión. Todo tiene que ver con la conducta. Voy a dejar mi vida, mis pensamientos turbios. No voy a estar mirando pornografía. No quiero nada de esto. No voy a tirar el dinero en cualquier cosa. Ah, bueno, magnífico. Uno de ellos fue Cornelio. Y él, de él se habla ya en el capítulo 10. No está en el bosquejo de ustedes y no hace falta, de Hechos. Bueno, este hombre oraba mucho, ayunaba mucho y daba lo que la Biblia dice, muchas limosnas. Ahora, cuidado, porque a veces tenemos la idea que limosna es un centavito de 100 guaraníes, por ejemplo. No sé si existen todavía, pero ¿de qué se compra por eso? Nada. Nadie ni ya quiere eso, pero bueno. Y la limosna también se interpreta como ayuda económica. Moderada, el que puede hacer algo. No voy a dar nada, porque bueno, si yo de todos modos no tengo lo que la persona necesita demasiadas cosas. Si yo voy para comprarle alimento en el supermercado y todo cuesta tanto, yo no tengo dinero para pagar tanto. Bueno, compre algo, pero no hay excusa. Bueno, este hombre, que era romano, él no era judío, realmente vivía una vida ejemplar. El cielo se puso de fiesta cuando se dio cuenta, Dios mismo vio a él con buenos ojos y un mensajero suyo, un ángel de Dios, le dijo: Cornelio, tus oraciones, y vamos a cambiar la palabra después, y tu conducta agrada a Dios, ha llegado al cielo, pero algo te falta. Anda, llama a Pedro, un simple pescador, no estaba muy lejos de allí. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Las buenas obras, la buena conducta, no es necesaria para ser salvo. Es necesario lo que Pedro vino y les dijo. A él y a los vecinos que vinieron allí, y les dijo que ellos debían depositar su fe en Cristo Jesús, quien había pagado la cuenta de ellos, y que ellos podían ser salvos por medio de la fe y no por las obras. Por eso, evidentemente, Cornelio realmente quería llegar al cielo por medio de buenas obras. Yo recomiendo a cualquiera de ustedes que tiene una conversación con alguien sobre, y la persona insiste mucho, no, las buenas obras son necesarias, ustedes dicen que no les importa y todo eso, yo recomiendo que les digan, lee el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Y como si esto fuera poco, ya que estamos en eso, yo le voy a dar con más exactitud esta cita, porque no me gusta mucho así dar por sentado que toda la gente sabe cuando nadie sabe. Pero entonces, o por lo menos no tienen la suficiente memoria para recordar tantas cosas que resulta difícil. Yo no estoy criticando a nadie, me estoy criticando a mí mismo, porque ¿para qué más que eso, no? Ya con eso basta. Dice, por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 10, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, toda la familia, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Muy importante que él no oraba a ningún dios pagano cuando él era gentil pagano. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel, eso es bueno, ¿verdad? ¿Qué pasó? Dice, un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Es como decir, ¿qué he hecho mal? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Bueno, él podría decir, eso sí, dar un salto hasta tocar con la cabeza en el cielo raso. Pero no lo hizo, porque el ángel siguió hablando. Envía pues ahora hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Para la salvación, lo que buscaba sin lugar a dudas, maravilloso Cornelio, no era necesario hacer todo lo que él hacía. Pedro le diría que lo que él necesitaba era creer en Cristo Jesús como su Salvador personal. Luego, desea él seguir haciendo buenas obras. Esa es la gente que muchas veces es lo más difícil para llevarlos a Cristo, porque pueden preguntar, bueno, ¿qué más me falta? Cualquiera, si ustedes hablan por ahí, dirán, bueno, usted me está hablando que debo recibir a Jesús, y ustedes los cristianos, los protestantes, o bueno, lo que fuera, se creen mejores que los católicos, etcétera, y no hacen buenas obras, etcétera. Hay que saber y darles este texto y decir, bien, yo no estoy diciendo que no hay que hacer buenas obras, pero primero se ponen los caballos adelante y el carro atrás. Nadie pone el carro adelante para que estire a los caballos. Yo no vi eso. ¿Quién estira a quién? Primero debemos poner en orden, tomar primero recibir a Jesucristo por Salvador. Luego la conversión. Cornelio, sin lugar a duda, era un convertido desde todo punto de vista, pero no salvo. Convertido, perdido. ¿Cómo es eso? Y sí, muy fácil. Fíjense ustedes que lo mismo se repite luego en Hechos 11:14. De nuevo, dice, Pedro ya está dando su informe y dice que a él, a Pedro se le dijo, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. O sea, serás salvo. Hasta que cuando llegó Pedro, cuando habló, por supuesto, allí hubo una verdadera fiesta, porque ahí recién Cornelio se dio cuenta y realmente él pudo continuar tal como vivió hasta hace ese momento en adelante. Él no tenía nada que cambiar. Lo único que podría cambiar sería cambiar y ser un inútil, emborracharse, robar, gritar. Bueno, todo eso. No, nada de eso. ¿Por qué? Porque él ya vivía la vida que hoy difícilmente encontraríamos a un cristiano en todo el planeta que vivía la vida de un hombre convertido, no regenerado. Buen tipo desde el punto de vista de Dios. Tanto es así que el cielo le dio el testimonio. Eres, muchacho, tú eres intachable, magnífico. Pero debes mandar a alguien que te presente el evangelio para que sepas cómo ser salvo. Porque tu buena conducta no te salva, no te levanta ni un milímetro de la tierra al cielo. Con todas tus buenas obras irás al infierno. ¿Es posible? Sí. Dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Todo lo que Cornelio hacía era de vosotros, era de él. No de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no se da por buenas obras a ningún pecador. El pecador puede cambiar mucho y todo, pero mientras no reciba por la fe a Jesucristo, su cambio será algo así como una decoración externa. No hay nada. En el corazón sigue igual todavía. Jesucristo murió por nuestros pecados. Ahora, una vez que una persona ya recibe por la fe a Jesucristo, de allí en adelante, la conversión. Por eso digo siempre, ¿es lo mismo la regeneración y la conversión? No, no es lo mismo. ¿Qué viene primero? La regeneración y luego la conversión. Es natural que tenemos que exigir que una persona que fue regenerada, que recibió por la fe a Jesucristo, también se convierta. Hay casos donde la conversión y la regeneración y la conversión vienen juntas. Hay casos, por ejemplo, si ustedes toman el cuadro de Hechos 16, ya que estamos en 16, yo no fui a todos esos textos en el bosquejo que ustedes tienen, pero ustedes pueden anotar si quieren. En este caso, se produjo algo muy llamativo. Había un carcelero de Filipos allí, estaba cuidando a Pedro y a Silas, que estaban encarcelados por predicar el Evangelio, y escuchen lo que pasó. Vino de repente, porque la iglesia oraba por ellos, vino de repente un tremendo sacudón, un terremoto muy grande. Entonces dice, sobrevino, versículo 26 de Hechos 16, dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Es decir, había muchos presos más. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nada más dijeron. Y la casa era la familia. Evidentemente Pablo, por revelación, sabía que la familia daría el mismo paso luego porque sigue la cosa. Y él, y le hablaron, dice la palabra, versículo 32, del Señor, a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, los había azotado la noche anterior. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa, o sea, familia, de haber creído a Dios. Cuando fue de día, etcétera, ya cambió el tema. Pero bueno, esto es simultáneo, la regeneración y la conversión. Por eso no digo que no hay casos donde la persona se convierte definitivamente en el momento de recibir por la fe, depositar su fe en Cristo. Alguien preguntará, bueno, ¿cómo es el asunto eso de la regeneración? Yo ya dije que es un milagro y se acabó. A los que ya son regenerados, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, airaos, pero no pequéis, etcétera, en Efesios 4, 25 al 27. Pero eso, yo creo que una persona que está metida en el alcoholismo, para eso se crearon los aquellos alcohólicos anónimos. Bueno, yo no sé dónde están los anónimos, porque ellos gritan demasiado y hacen su trabajo y cuesta demasiado, se dan las estadísticas de borrachera que hay y lo que cuesta aún al Estado o a nuestros impuestos que pagamos para ir curando a esos alcohólicos. La pregunta buena es, de entre ellos, ¿cuántos son regenerados, pero no convertidos? Alcohólicos Anónimos no convierte a nadie. No hace falta ir allá. Hace falta presentar el Evangelio. Por eso, cuando dije al comienzo, no vale la pena discutir si Cristo es Dios o no por personas no regeneradas. Pero una vez que la persona es regenerada, puede convertirse definitivamente y ya el galpón del reino no más. O como le llaman, el salón del reino, da lo mismo. No hay mucha diferencia. Bien. Muchos años antes del Nuevo Testamento, el escritor del Antiguo Testamento, Salomón, escribió: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Sabemos el proceso, pero ¿cómo ocurre eso? Bueno, cuando nosotros comemos, y depende de lo que comemos, ¿no? Pero si mucha caloría, vamos a ir como quien infla una pelota, agrandándonos a la redonda, ¿no? Pero se necesitan muchos, muchos nutrientes para que podamos tener una salud adecuada, fuertes, trabajando, etcétera, etcétera. Pero el mejor ejemplo de la diferencia entre la regeneración y la conversión la tenemos en el libro de Santiago, en el capítulo 2. Vamos a leer un poco. Ahora, sobre la misma regeneración, Juan capítulo 3 es muy claro cuando habla Jesús con Nicodemo, pero yo dejé eso a cambio de Eclesiastés 11:5. Vamos a leer un poco aquí porque muchos nos llaman para averiguar sobre esto. Dice en el versículo 14 de Santiago 2: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Alguien dirá, ve, no es solo por la fe que la persona se salva, obras también. Cuidado, antes de gritar victoria, siga escuchando. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, es decir, necesitan abrigo, y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, también alimento necesitan. Y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Esa persona que es un hermano en la fe necesita alimento y necesita abrigo. Y usted abre la puerta y dice, oh, hermanito o hermanita, yo veo que usted está en problema, que Dios le lleve en paz, que le cuide, que ningún choque acabe con su vida o algo por su de ese tipo. ¿Y eso es lo que la persona busca? No, no hable, dele lo que usted ve que necesita. La persona viene y usted se da cuenta, necesita abrigo y necesita alimento. Dele eso. Pero sigamos leyendo lo que dice. Un poco más adelante. Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Muchos se asustan con esto. Dicen, ¿es probable que una persona salva tenga fe muerta? Un cadáver que se llama fe. Pero es cadáver. Pero alguno dirá, y aquí viene el punto. Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Noten bien, la pregunta no es filosófica. A ver, vamos a ir explicando cómo es el asunto de la fe, qué significa, cuál es su etimología. No. Vamos al grano. Tú tienes obras, o yo tengo obras, tú tienes fe. ¿Puedes mostrarme tu fe sin obras? Y te estoy pidiendo muestra, no teoría. Yo quiero que me muestres, me expliques cómo es. Y después dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, eso es bíblico. También los demonios creen y tiemblan. Y uno dice, ¿quiere decir que yo tengo la misma fe de los demonios? Exactamente. Cuando eres regenerado, pero no convertido. Y luego esta pregunta. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Aquí es donde los de obras buenas para ser salvos dicen, ajá, ve, ustedes dicen que Abraham ha sido un gigante de la fe. Aquí dice que él fue justificado no por la fe solamente, sino por las obras. Bueno, para entender eso tenemos que seguir leyendo un poco más. No fue justificado por las obras, dice el versículo 21, Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Qué hizo Abraham? Bueno, ya Abraham tenía 100 años y Dios le dijo, tendrás un hijo y ese hijo, la mamá, será tu esposa Sara. Y Sara era una jovencita de 90 años. Flor de mamita, ¿no? Bueno, así va a ser. Bueno, Abraham agachó la cabeza y dijo, eso va a ser para reír para medio mundo, pero no importa. Dios lo dice, él sabe lo que dice. Y así ocurrió. Uy, estaba muy chocho Abraham, porque esperaba tanto a ese hijo, tantos años. Y ahora por fin nació, pero bueno, yo ya tengo, habrá dicho, 100 años. Yo lo quería mucho antes. Crece el hijo, llega a cierta edad, probablemente a la adolescencia, y Dios le dice, Abraham, lleva a tu hijo y sacrifícamelo, tienes que degollarlo sobre un montón de leña y me lo vas a sacrificar a mí. Eso era lo que hacían los paganos. Pero nunca, nunca Dios pidió tal cosa. Abraham no sabía ni qué pensar. Pero pasaron los años después y el autor a los hebreos dice que Abraham dijo, bueno, Dios me dijo que será innumerable la descendencia que yo tendré, gracias a ese Isaac, así se llamaba el hijo. Pero y ahora dice, sacrifícamelo, ¿dónde está la descendencia? Si él todavía ni siquiera se casó a los 40 años. Entonces, bueno, de todos modos dijo, Dios es capaz de resucitarlo aún si yo lo voy a degollar. Y no puedo dejar de hacerlo, tengo que hacer contra mi voluntad porque Dios me manda que lo haga. Él no tenía ninguna duda que era Dios que lo mandaba y no un demonio por ahí. Bueno, dice que esto hizo algo. Él ya era, Abraham ya era el campeón de la fe, pero hizo algo aquí. No fue justificado, versículo 21, por las obras. Versículo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y lo último, y que la fe se perfeccionó por las obras. Una cosa es fe y otra cosa es fe perfeccionada. Y esto es únicamente ocurre cuando nosotros obedecemos al Señor, aunque no parezca correcto lo que Él me está pidiendo. Y parece contrario a lo que dice la Escritura. Pero si yo tengo la absoluta certeza que esto no proviene de mi capricho o mi deseo personal, sino que viene de parte de Él, mi fe se perfecciona. Ninguno de nosotros quisiera dar muerte a su único hijo, bajo ningún concepto. Y máxime cuando en esa época, en aquellos lugares, era tan común ofrecer a los dioses, para que no se enojen, a lo que uno más amaba. ¿Y qué ama más? No es que a quién, más que todo es a sus hijos. Dice en el versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Ven? Nuevo título. Nunca antes se llamaba amigo de Dios, pero él fue justificado mucho antes. Si vamos nosotros al Antiguo Testamento donde ocurrió esto, fíjense ustedes, allá en el libro de Génesis encontrarán que él fue justificado antes, pero ahora Dios quería que su fe, él depositó su fe en Dios, salió de Ur de los Caldeos, se fue hasta lo que hoy es la tierra de Israel, y allí Dios quería que su fe se perfeccionara. Noten en el versículo 6 del capítulo 15 de Génesis, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La palabra justicia es, él fue justificado porque ya había creído en Dios, ahora creyó a Dios. Cuidado, porque no es lo mismo creer en Él. Todo el mundo dice, ah, sí, yo creo en Dios, claro que sí. No creo, yo voy a creer a lo que inventaron los evolucionistas. No, me parece absurdo. Magnífico. Los demonios también creen y tiemblan, pero creer a Dios es creer a sus promesas. ¿Qué promesas tiene Él para nosotros? Que tenemos vida eterna cuando creemos en Él. En ese momento obtenemos. Y no hay ni un solo pasaje en toda la Biblia donde diga cuándo y cómo perdimos esa vida eterna. No hay. No es posible. Porque si es eterna, es eterna. Pero ahora, por supuesto, Él quiere que nosotros sepamos que también tenemos recompensa por la vida agradable a Él que llevemos aquí en este mundo. Por eso mismo allá en 2 Corintios 10, 5 dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en la carne. Usted y yo compareceremos allí. Y todos nosotros recibiremos algo según habremos vivido nuestra vida cristiana. Por eso la cuestión de la, aparte de la regeneración, la salvación, o sea, la conversión, se hace imperativa. Es absolutamente necesario que el hombre y la mujer, quienes oyeron el Evangelio, recibieron por la fe a Jesucristo, se conviertan. Mientras la regeneración es obra totalmente divina, tal como dice allá en Eclesiastés, como tú no sabes cómo se forma el hueso en el vientre de la madre, etc., yo no puedo explicar eso. Lo que yo sé es lo que dice allá en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando uno recibe a Cristo, para Dios es una nueva criatura. Por dentro, magnífico. La persona ya pasó de condenación a justificación. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Así que, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego agrega, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque hay condenación para los que, siendo justificados por la fe que depositaron en Cristo, todavía viven como mundanos. No se han convertido. Porque mientras la justificación, todo esto, el paquete con la regeneración, es obra divina, la conversión es obra mía. Yo me tengo que convertir. Si yo no me convierto, entonces regenerado sí. No pierdo mi salvación. Él es justo en lo que hace. Pero yo no puedo creer, aparte de creer en Dios, a Dios. Porque las dudas me invaden. Y usted dirá, no, y no dice ahí, usted acaba de decir en Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ajá, pero agrega, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si uno anda conforme al Espíritu, es porque vive la vida que el Espíritu Santo exige, demanda de nosotros. ¿Y cómo Él demanda? Mediante la Escritura. Por eso vimos hoy en Efesios capítulo 4, donde dice cuál debe ser la vida diaria de un cristiano. Y ese texto, como toda la Biblia, es producto del Espíritu Santo. Vivir según el Espíritu y no según la carne. Es muy fácil vivir la vida mundana. Fuimos hechos, desde que somos descendencia de Adán, hechos para servirle al diablo. Ahora resulta que hay que cambiar todo. El Señor nos provee esa nueva naturaleza. Nacemos de nuevo. Pero resulta que todavía tenemos el mismo cuerpo, todavía tenemos la misma memoria de quién sabe cuántas cosas que hemos hecho, todavía vivimos en este mundo y hay que ver qué hago ahora con los impulsos que sigo teniendo. Por eso cuando dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, la justificación o condenación, uno si vive conforme a la carne, seguirá siendo condenado. Póngalo así. Supóngase que usted trabaja en un lugar, usted es cristiano, miembro tal vez de esta iglesia, y usted trabaja en algún lugar. Y a veces usted roba un lapicito ahí en la oficina, alguna cosa pequeña. La corporación esa, lo que fuera, tiene mucho. Eso no es nada. O habla alguna grosería por ahí para reír un poco o algo así. La gente está escuchando y le está viendo y le está observando. Y poco a poco se va dando cuenta que usted no es tan cristiano como dice ser. Y cuando usted, siendo quien es, que no fue convertido, pero sí regenerado, pero su regeneración hay que mostrarla en la conversión, no se puede de otra forma. Entonces, de ahí en adelante, sus palabras para alcanzar a otros y llevarlos a Cristo valen cero, menos que los guaraníes, muy poca cosa. Piensa así, usted compra una propiedad, una vivienda, ¿dónde va a vivir su casa? Allá hay muchas cosas en esa propiedad malas. Es suya desde el momento que se hicieron los documentos y todo, usted pagó, etcétera, es suya. Y la gente luego sale de allí, usted entra y todo el mundo de sus amistades piensan que usted enseguida va a transformar esa casa. La va a arreglar donde está mal, le va a embellecer, la va a pintar, le va a dar otro rostro, por decirlo así, a esa casa. Pasa un día, pasan dos días, usted ya vive en esa casa y siguen pasando los días, semanas, meses, años, y la casa no solamente no ha mejorado, sino que ha empeorado por el tiempo que ha pasado. Es exactamente lo que ocurre con la persona regenerada, no convertida. Todo eso de como usted tiene que llevar seguramente una brocha y pintar, usted tiene que llevar el martillo y clavos y clavar las tablas que se le están cayendo y hacer muchas cosas. Pero usted es un poco perezoso y dice, bueno, la gente vivió acá los años que vivió, de alguna manera yo voy a vivir. Y usted sigue viviendo la misma vida que vivió esa gente allí, que no era cristiana, desde luego. Mientras la regeneración es obra divina, usted solamente recibe por la fe de Jesucristo, Él le regenera, le recibe. Venid a mí, dice Jesús, a todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Por qué hay tanta gente que no descansa en Él? ¿Por qué? Porque se resisten a abandonar aquello que los llevaría a la conversión, al cambio de vida. Y uno de los puntos que hay que tener en cuenta para no caer en esa trampa y nunca ser convertido es simplemente si usted deja de concurrir a la iglesia, digamos, a congregarse los domingos, usted poco a poco va perdiendo interés alguno. Y ni qué hablar sus hijos. Algunos piensan, no, eso de ir a escuchar la palabra de Dios, yo ya sé todo. Ya. Y yo sé de qué va a hablar el pastor, y yo tengo mi Biblia, yo tengo la radio para escuchar. No. Yo no necesito. Bueno, pruebe a hacerlo, o mejor, nunca lo pruebe, porque Satanás astutamente hará que sus hijos crezcan en un ambiente donde la iglesia no es necesaria. Permítame leerle allá en 10 de Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 10. Yo creo que por ahí lo tenemos también, pero de cualquier manera yo lo voy a leer ahora. Dice así, versículo 23 del capítulo 10. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya en la época cuando se escribió, es en el primer siglo de nuestra era, ya hubo gente que decía, no tiene importancia congregarse. Esto es, Satanás arrulla al hombre en la camita por la mañana, y mientras al trabajo se levanta bien temprano porque no lo van a tolerar. Para la iglesia, no. Es que la Biblia también dice que tenemos que descansar un día. Y yo trabajo todos los días. Ayer por la noche me di el lujo de mirar al Buda sin vergüenza y que es el niñero que está en la esquina. Y se me fue la hora, no me va a creer. Yo creí que estuve mirando tal vez 10 minutos y me di cuenta que pasaron casi 2 horas. ¿Qué hora es? Son casi las 2 de la mañana. ¡Ay, me voy a dormir! Y por supuesto que luego se duerme y dice, no, si yo ahora me voy a comenzar a preparar para ir a la iglesia, yo voy a llegar ya para, escúcheme una palabra que usted no va a entender, Shapko Braña. ¿Qué es eso? ¿Guaraní? Shapka es gorra. Y en Europa, por ejemplo, donde nevaba mucho, la gente tenía sobre todos, sombrero, gorra. Claro, esos sombreros para que no de algo por el sol solamente, sino el frío. Y había siempre en el templo ahí unos ganchos. Y ahí colgaban, si no llevaban sobre todo, llevaban la shapka y colgaban. Entonces, a la hora cuando la gente salía, cada uno y sacaba su gorra. Pero sobraña es reunión. Entonces, para combinar la shapka con braña, le salía fulano de tal vino para shapko braña. Bueno, acá no necesitamos eso, ¿verdad? Venimos sin sombreros. Así que igual venimos para el amén. Eso es todo lo que quería decirles. Padre amado, por tu palabra te agradecemos y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.